when the saints go marching in, oh, marching in, when the saints go marching in, oh, yeah, I wanna be, oh, yeah, in that number, oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in, who's gonna play on the day when the saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Santo Deporte. Nos reencontramos después de un tiempito. Vamos a estar charlando un poquito de las cosas que pasan en el deporte de San Marcos Sierras. Un poco del Santo, un poco del club. Vamos a tener invitados hoy. Van a venir las chicas, o los chicos, no sé, en realidad viene la gente de San Marcos Bike a comentarnos un poquito esa carrera nocturna de la semana pasada, a ver que esa experiencia nueva y cómo les fue, cómo se sintieron. También va a venir Guido es el profe de básquet, que nos va a interiorizar un poco sobre lo que está sucediendo con el básquet en San Marcos Sierras. Van a empezar a competir en la Liga de Cruz del Eje, creo. Eso nos va a decir bien él cómo se manejan. Tuvieron un amistoso el viernes. Ya están con uniformados, todo. Realmente en poco tiempo se ha armado un equipo de básquet y están compitiendo, representando al club y a San Marcos Sierras. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de básquet también. Así que bueno, también vamos a dar un poquito de información de lo que está sucediendo en el club y de lo que va a pasar, lo que se viene con la segunda semifinal del Santo frente a Matienzo la semana que viene. Así que bueno, esto es Santo Deporte. Vamos un poco de música y mientras nos acomodamos un poquito y nos reencontramos en un ratito. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te lo ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Pueden esconder lo que será memoria, pueden llevarte de los pies, pueden comprar tu vejez y lotear y subastar toda tu historia. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz, no ha sido en vano imaginar un día de gloria. Que el que quiera saber, sabrá que se elige ser digno o escoria. We'll Bueno, estamos ya con la primera invitada, así que seguimos hablando de bicicletas. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación. Ya estamos con el tema de trabajo medio descoordinado con el horario, pero bueno. Sí, lo vamos a hacer en dos partes. Después va a venir el otro grupo. La otra mitad. Claro. La semana pasada, bueno, por distintas cuestiones no nos pudimos reunir, pero ustedes estuvieron participando de una carrera que es bastante especial, una carrera nocturna. Sí, la verdad que la primera como experiencia para mí fue la primera vez que corrí de noche con luz, otra dinámica, otra impronta, otra totalmente diferente. Ajá. Pero me encantó. Y un circuito bastante difícil también. Ah, durísimo. O sea, teníamos calle, canal, riesgo, y después teníamos todo un senderismo durísimo. En el senderismo era muy angosto y después teníamos barro así. Así es, mucho barro. Mucho barro, no sé. Miran ustedes, pero los tapaba los cambios, todo. Teníamos arenales y teníamos subidas y bajadas cortitas. ¿No terminabas de acostumbrarte a algo y ya te cambiaba el No, era el muy dinámica la carrera, muy dinámica. Bueno. Y lo hacía dinámica también la temperatura, porque nosotros estamos acostumbrados a correr siempre con mucho sol. Y esta vez, esa fue la linda y buena ventaja que tuvimos, que no había calor. Claro. O sea que fue muy bueno. Yo la verdad que como experiencia me quedo con algo muy lindo. Me gustó, si bien fue dura. Pero bueno, era así, era en dupla también, que eso ayuda, esas otras. Yo nunca había corrido en dupla. Ajá. También fue bueno, yo corrí con Ale y Néstor corrió con David. También estuvo muy bueno porque te vas apoyando. Claro. O sea, Alejandra, por ejemplo, me quedé sorprendida porque era su primer carrera. Ajá. Y ella pensó que porque era llano iba a ser bueno, ¿viste? Pero no era tan así. No. En la primera vuelta dice: Mabel, vos seguís, yo te alcanzo. No, le digo, esto es de dos. Y es una carrera donde hay controles. Ajá. Tienen que pasar los dos números, claro. Punto. Sí, pasa uno y el otro no, o sea, hay controles. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, eso hizo que nos acompañáramos bastante, que, o sea, hice una carrera estratégica, dijo yo, con una estrategia para ella, ¿no? Claro. Para poder que lo lograra. O sea, en la calle la tiraba, por ejemplo, iba adelante yo y en el senderismo le daba a ella para que ella, o iba adelante yo y le gritaba los cambios, o sea. Claro. O que se bajara directamente. ¿Viste? Una especie de director técnico fuiste en Sí, bueno, tengo experiencia, pero claro. Fue buenísimo porque en la primera me abandonaba, en la segunda ya me abandonaba y cuando llegamos a la tercera dice: Mabel, yo creo que acá, a donde vos quieras dejamos, le digo, porque esto es para pasarla bien, no para claro, sufrir. Claro, no para sufrir. Y claro, pasó y el hijo le dice: dale, mami, que vos podés, sos la más grande. Mabel, sigamos. Una inyección de ánimo. Sí, ¿sabés lo que pasa? Eso es lo lindo, ¿no? De estas carreras, el apoyo que tenés, claro. Ya sea de la familia. A mí me gritaban también, ni sé quiénes me gritaban. Fue en las playas, ¿no? Fue en las playas. Muy buena organización. Bueno, de hecho, venía de Córdoba. Claro. Una gente con muy buena experiencia. A full, o sea, con un alto nivel de inyección hacia arriba, o sea, claro. Para los corredores eso es bárbaro. Buenísimo. Así que fue muy, muy linda, muy buena y nos dejó. Hicimos podio. Y yo me quedé sorprendida con Ale, ¿no? Porque era su primer carrera y cuando uno corre por primera vez, que la hemos vivido todo, tenés una adrenalina muy alta. Claro. Entonces da lugar al error, o sea, sí. Pero no, la verdad que me quedé sorprendida porque cuando llegamos no podíamos creer, llegamos de la mano, ya, triunfante. Más allá del podio, el hecho de haber completado la carrera era todo un es logro. Lo que yo le decía, completar la carrera es ganar. Uh-huh. Si subimos el podio, ganamos dos carreras. Sí. Bueno, hicimos tercer puesto, muy bueno. Y después David y Néstor hicieron cuarto puesto. Bien. También. ¿Entre cuántos dos competidores? ¿Tenés idea? ¿Cuántos fueron? Ajá. Se hablaba de ciento y pico, 120. O sea, lindo número. Lindo número y poco circuito. O sea, estrecho el circuito, claro. Porque te imaginas, los largaban tanto, cada un minuto. Sí, cada un minuto nos iban largando, ¿viste? Claro. Y, tipo rally. Choc, choc, choc. Claro. Perfecto. No, pero fue muy lindo, muy lindo. El grupete que nos acompañó fue Vanessa, la señora David, después estuvo Mariano con su familia, muy lindo, muy lindo. Bien, se está armando un grupo interesante para... Interesante, para hay varios anotados ya para hacer, empezar a hacer salidas. Uh-huh. Y bueno, otra cosa que... ¿Es lo que se viene? Es lo que se viene. Ayer estuve hablando con el intendente. Y es la que se viene, linda, nos gusta y queremos hacer cicloturismo. Y hacer, ir haciendo circuitos chicos, medianos y largos. Uh-huh. Que también está la opción de la noche. Bien. A raíz de esta experiencia que hemos adquirida... Ya. Totalmente. En un lugar donde hay senderos amplios, o sea que vamos a implantar ese cicloturismo de noche que está buenísimo, porque el turista viene a descansar y ir a un lugar de noche y ver las estrellas y sí, hay muchas cosas para hacer. Sí, sí, sí, hay un montón de lugares donde yo me ha tocado por ahí, vivía para al lado del barrio chino en un momento y pasar por de noche en enero por el Callejón de los Duendes. Es algo mágico. Pero totalmente. Es otra es muy diferente de lo cotidiano. Sí, sí, sí. El totalmente. Silencio. Sí, sí, el sonido de los pájaros de noche. Ver el cielo, como se ve. Ver el cielo. Sí, sí, sí. No, es bellísimo. Así que bueno, ya se está implementando. Estamos en eso. Esta semana nos reunimos porque estamos todos descansando. Por... Sí. Una semana de descanso. Entre la bicicleta y las peñas. Sí. Y aprovecho a agradecer al club, muy linda peña, muy, muy bonita, muy familiar. Sí, me hizo acordar a los primeros tiempos de San Marcos. Muy, claro. Muy linda, felicitaciones. Mucha gente, todo salió perfecto. Sí, hermoso, sí. Hermoso, la comida bien, todo lindo. Bueno, así que esa es la idea de empezar a formar cicloturismo, y que va a ser una entrada para el mismo grupo... Para la bicicleta. Para la bicicleta, para la competencia. Para las competencias, para todas esas cosas. O sea, empezarnos a manejar, uh-huh. Agradecer que va a venir Alejandra a nombrar las personas que nos han ayudado a correr esta carrera, porque seguro. Era saladita. Los privados nos han ayudado, desde ya muchas gracias. Ellos tienen la lista, pero ir generando... Uh-huh. Un autoabastecimiento de nuestras necesidades. Seguro, seguro. Trabajando, por supuesto. Eso va a ser algo que se va a implementar en la temporada para el turismo, pero también para gente de San Marcos. Todo el que quiera. El que quiera. ¿A dónde tenemos que ir? O con Ale o mi teléfono. Y bueno, mi teléfono a veces mucho yo no contesto porque hago masaje. pero después vamos a ponernos de acuerdo cómo hacer. Con Ale, que tire ella los teléfonos, el mío lo puede tirar por WhatsApp. Ya tenemos varios para inscribir. Bien. Y formando un pequeño club de ciclismo que puede ser enorme. Seguro. Ya que no tenemos que salir a buscar a los clientes, vienen solitos. Sí. Vienen solitos. Van cayendo Antes yo los buscaba, porque yo hice esto un periodo y los llamaba, pero ahora no, vienen solitos. Ya no es necesario. Así que tenemos la comida servida y hay que aprovecharla. Totalmente. Van a dividirlo por categorías, por edades. Bueno, eso es lo que hay que planificar, sí. Sí, como todo, porque hay chicos. Puede haber gente mediana y gente grande. Y distintas capacidades también. Claro. Digamos. Sí. Así que bueno, perfecto. Sí, es cuestión de charla y ir armando. Claro. Seguro. Pero bueno, ya está todo en marcha. Ya está todo, sí, sí, queremos ponerlo en marcha y hablarlo y que eso se pueda... Tenemos el mejor lugar del mundo, digo seguro, yo. Seguro. Tenemos senderismo, tenemos río, tenemos montaña, tenemos subida, tenemos bajada, tenemos... Todos los terrenos. Acá hay de todo. Todos los terrenos están. Y eso hay que aprovecharlo, así que nos vamos a poner mano a la obra. Ahora los chicos van a tirar los teléfonos para comunicarse y bueno. Perfecto. Y muchísimas gracias a aquellos que colaboraron, hicieron posible que pudiéramos correr. Seguro. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por venir. Sabemos que te escapaste de tu laburo un ratito, así que te liberamos. Me dieron permiso de un masaje. Te liberamos para que puedas retomar tu actividad. Y bueno, ya sabes, las puertas acá del tanto del programa como de la radio están abiertas para cuando sea necesario alguna información, algo más. Lo que necesiten, estamos. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre sé que están con las puertas abiertas y eso vale mucho. Muchísimas gracias Y la próxima nos veremos cuando tengamos que sugerir o informar cosas. Gracias por la apertura. En qué momento me sumo con la bicicleta también. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Eso estaría genial. Mira, la bicicleta es vida y siempre lo digo. No duele nada. No, ya lo sé. La bicicleta es vida. Hay que ponerse a pedalear. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Mabel. Nos vemos. Solo queda ganar, hoy no se puede perder. En la tribuna gritar, todo el mundo nos va a ver. Hoy se siente diferente, hoy hay fuego en el ambiente. No hay pasado, hay presente, atrás, ya atrás. Seremos campeones, se juegan las pasiones. Nos mira todo el mundo, sé que te encanta y te mueve la vida. Hay que tomar campeones, celebrando los goles. Vivir cada segundo. Yo sé que te encanta y te mueve una Pepsi, hay que tomar. Otra vez, otra vez. Siéntelo de arriba abajo, tan fuerte por tus venas que retumba el bajo. Yo sé que de un equipo yo nací y eso nadie lo cambió. Con las manos tocando el sol. Como tú, tan diferente como yo, pero nos une la pasión. Ser de la liga campeón. Ya tra, ya tra. Hoy se siente diferente. Hoy hay fuego en el ambiente. No hay pasado, hay presente. Ya tra. Seremos campeones. Se juegan las pasiones. Nos mira todo el mundo. Yo sé que te encanta y te mueve la vida. Hay que tomar campeones. Celebrando los goles. Vivir cada segundo. Yo sé que te encanta y te mueve una Pepsi. Hay que tomar. Push to the limit. Take the broken things and raise them to glory. places. Bueno, ahora, después de un poquito de música, estamos con la segunda parte de las bicicletas. La segunda tanda, señores. La segunda tanda. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Primero felicitarte. Ah, porque bueno, han hablado muy bien de vos. Tu primera competencia, tu debut. Podio incluido. No peleé, me porté bien. Nadie. Terminamos la carrera. No tenías aire para pelear con nadie tampoco. No me quedaban ganas. Entre el barro, lo único que podía hablar, hablábamos para que no se nos endureciera el barro en la cara, básicamente. Sí, hicimos dupla con Mabel. La verdad que ni bien pasan los días, me doy cuenta lo importante que fue haber elegido esa compañía. Porque, bueno, a través de ella aprendí en la carrera. Claro. Mientras íbamos corriendo, te juro que iba aprendiendo. Una especie de director técnico que te iba... Fundamental. Desde el momento de respirar, desde no asustarme con lo que no veía, porque básicamente no se veía nada. Irnos acomodando las luces, el cuerpo, hasta ir pensando en no perder cosas de la bici, porque golpeábamos mucho. Claro. Pero bueno, la verdad que fue impecable. Yo me sorprendí que ahí como los 3 o 4 días, cuando los músculos también se dieron cuenta, ahí dije, qué bueno. Y bueno, también mis compañeros, tanto David como el Indio, les fue re bien, porque salir cuarto es una categoría mucho más grande que la nuestra. Sí, por eso le preguntaba a Mabel cuántos habían participado. En esta carrera de 120 participantes, sí, es un buen número. En general. Y estar entre los 3 o 4 primeros es importantísimo. No, es fundamental. Y aparte tener como un sello que acto seguido voy a agradecer, muy identificados con San Marcos. Claro. No solo por la presencia que tenemos con amigos, con gente del rubro, sino con la camiseta. Con Totalmente. Esta cosa de los jersey, cómo la gente ve los panalcitos y te alienta. No sé si te contó Mabel, pero la particularidad es que la carrera, bueno, no solo que era de noche, que había llovido esos días antes, sí, que la seguían regando a ciertos espacios de la carrera para que hubiese mucho más barro, estaba arada. Esa era la manga de llegada. El primer intento mío fue, de instintivo, seguir andándola en bici a la manga, lo cual fue nefasto, porque me tuve que levantar la bici y hacerla las 3 vueltas corriendo, como muchos, porque bueno, se perdía mucha energía, claro, perdías mucho envión. Hecho de que no poder meter la bici ni en los cambios más livianos. Pero bueno, mucha camaradería también, porque era un sendero muy trabado, muy oscuro. Y bueno, yo creo que la gente de Elite, que casi en el tercer tramo largaron la famosa camada de Elite, y bueno, ahí fue sentir la presión realmente de la velocidad en medio de todo esto desierto de la noche. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que nos bancamos, eran muy solidarios también. No hubo grandes accidentes, sí hubo sustos y golpes y caía al río, porque o te caías sobre un cañaveral o te caías al río. Claro. Tenía o te caías al canal, que particularmente lo habían vaciado, o sea, estamos hablando de 3 metros de cemento, que yo hubiese preferido que me lleve el agua. Bueno, por suerte ninguna de esas cosas pasaron, así que volvimos los 4 sanos y salvos. Y cada vuelta decía que abandonabas y seguías. Claro, y Mabel tenía esa logística de cuando íbamos llegando a la manga, me decía, ¿qué querés hacer? Y nada, y ver la gente que te está esperando, estaba mi hijo, estaban amigos, bueno, amigos de todos. Entonces como que ellos mismos te daban, bueno, y una vez que cruzabas la manga, decía, bueno, ya está, doy otra vuelta más. Y así seguíamos con las vueltas y las vueltas. Fueron 3 vueltas en total, de 45 y chirola de kilómetros. Y como te digo, yo ya tenía la idea de lo que iba a ser la carrera. La carrera era una carrera muy demostrativa, muy glamurosa, digo yo, porque era una carrera muy zonal, con representantes de todas las categorías. Era como un show, digamos. Claro, estaba muy. Pero no dejaba de ser exigida, más para nosotros. Claro. Muy difícil. Muy difícil la noche. Claro. Esta cosa de que uno no ve literalmente al metro y en ese momento tenías una visión increíble. Era del miedo, creo. Creo que de ahí sacamos la vista y el oído que no teníamos. Y bueno, y que la fuimos haciendo de forma irregular al reconocimiento. Claro. Porque primero fuimos una tanda, después fuimos otra, después nos fueron de día. O sea que básicamente... ¿Habían hecho el reconocimiento de noche también? De noche no, hicimos solo de día. Que cambia totalmente. Totalmente. Sí. Totalmente. Así que, bueno, nada, una experiencia. Yo me sentí muy contenida, porque como venía prometiendo, venía amagando con las carreras. Y arrancaste con la más difícil. Clavarme con la más difícil, dije, guau, esto puede ser cualquier cosa. Pero bueno, no, salió bien y como te digo, siempre buscando el afecto. Desde la hora cero, desde que tuvimos que salir a buscar sponsor, gente que nos ayudara, básicamente, porque ni siquiera es la categoría de sponsor, es gente a la que le fuimos a manguear y con todo el amor del mundo nos fue aportando y con eso pagamos las entradas, porque me acuerdo que acá lo comentamos, sí, era una carrera que había que pagar las inscripciones. Estábamos en 3.800 mangos por cabeza, entonces como que bueno, había que juntar ese dinero. Y así fue, así que yo quiero un espacio que me des para agradecerle a la totalmente. Gente que nos apoyó, que fueron muchos comercios. Quizás me olvido de alguno, pero saben que todos están en nuestro corazón porque nos ayudaron a llegar. Así que bueno, a Despensa Betty, a la Municipalidad de San Marcos, que en este caso nos dio un aporte económico, no fue así con los traslados porque nos manejamos nosotros. A La Rosadita, Veterinaria de la Quebrada, Mercadito Pinto, Arti Tierra, Gustavo Guevara, Pipón Briguera, Despensa Cristina, Despensa Seguía Hermanos, a Ariel Briguera, la Cantina S&M, la Farmacia Adrián, Norma Duval, Kiosco La Caja de Pandora. Bueno, y seguramente me olvido de algunos, pero quiero que sepan que fue fundamental para nosotros llegar, porque si bien es el aporte económico, es la necesidad del compromiso. Porque como seguía lloviendo y seguíamos lloviendo, digo, uy, esta carrera no se va a hacer. O si se va a hacer, no la vamos a poder hacer, va a ser un desastre. Entonces los chicos decían, bueno, pero ya tenemos el compromiso de habernos inscrito gracias a la gente. Así que bueno, todo eso, aunque no parezca, es muy motivador. Sí, sí, sí. Es muy motivador. Porque haces esto, le das un sello al lugar de donde sos y lo trasladas. Y no estoy hablando de grandes cosas, o sea, nos saludó la gente de la comuna de Las Playas, le mando saludo al intendente, o sea, que se genera un pequeño intercambio. Claro. ¿Qué es lo que buscamos? Ya es un nexo, sí, sí. Exactamente. Buscarle. Y queda como para que, lo que me decía Mabel, como para lo que se viene también. Es que la idea es eso. Nosotros tenemos como una promesa que siento que va para largo, pero la vamos a llevar a cabo en diciembre, que es hacer una famosa pedaleada, que a algunos le llaman cicloturismo. Pero bueno, básicamente lo que nosotros queremos es reunir a los niños en la plaza, más o menos después del fin de semana largo. Nosotros, el grupo, nos se va a reunir para plasmarlo un poco de lo que va a ser y empezar a buscar colaboración de la MUNI, de los bomberos, en el caso que haga falta, para armar un circuito importante, estamos hablando de 40 kilómetros más o menos, que va a tener un tinte turístico, y después una especie de desafío en la plaza para los peques. Con eso queríamos cerrar el año como modo de agradecimiento y tomarnos un respiro nosotros de lo de la bici, si bien hay que seguir entrenando, porque bueno, todos estamos abocados al turismo. Seguro. O sea, de una u otra manera vivimos del turismo, sí, sí, sí. Y estamos, bueno, como ávidos de trabajar. Entonces vamos a hacer como un receso. Ansiosos por un diciembre que llegue pronto. Ay, sí, por favor, que enero esté bueno, que la gente venga. Y mientras tanto hay una propuesta de hacer, sí, cicloturismo a nivel institucional y tomando en cuenta ciertos circuitos en dos o tres categorías. Eso lo va a manejar un poco más Mabel, que es quien ya lo ha hecho y tiene la práctica, así que nosotros simplemente la seguiremos. Y bueno, nada, y darle para adelante también a modo de entrenamiento y a modo de una apuesta, como decimos nosotros, que el turista tenga una cosita más para hacer. Algo más. Sí, sí, porque es increíble cómo la gente viaja con sus bicis. Sí, sí, o sea, sí. Acá lo veo todo fin de semana. ¿Viste que viene con la camioneta, lo que hablamos algún par de veces? Viene con la camioneta, dejan la camioneta cerca en la plaza, por ahí, bajan la bicicleta y se van. Se desaparecen todo el día. Y vuelven para cargar la bicicleta en la camioneta y irse. Exactamente. Bueno, entonces entre eso hay que proponer para esa gente que tiene como adiestrado el pedal y para los otros que se quieran quedar y conocer lo que son los callejones, los circuitos más chicos. Así que bueno, pienso que esa va a ser la propuesta para enero y febrero. Febrero queremos hacer la carrera de San Esteban, que creo que son 40 y 60 kilómetros. Después hay un desafío en Carlos Paz. Después el 13 de... llego más o menos hasta el 13 de abril, que va a ser el Quilpo Race, que también lo queremos correr todos. Queremos que tenga más participación San Marcos, en el punto este del mountain bike. Pero bueno, es difícil porque, ya creo que lo hablamos una vez, como son fechas anuales, cada organización, cada grupo tiene una fecha estimada en distintos lugares de la provincia de Córdoba. O sea que hay que, no puedes meter una fecha como de pecho, digamos, porque hay que organizar. Ellos traen esta cuestión de la convocatoria, la prensa, el cronometraje, la DIFU, que es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que también podría ser un proyecto para el año que viene, ver qué pasa a fin de año, en la temporada ya pre-verano. Esa competencia por este año ya está. Ya estamos, como que será la idea de cerrar en esta especie de fiesta que fue Las Playas. Y bueno, como te digo, hay que volver a las bicis, porque hace una semana que ninguno de los que te vino a ver agarró la bicicleta. No me van a decir lo contrario, porque ni los veo andar en bici. Así que bueno, yo creo que ya mañana empezamos a entrenar un poquito. ¿Y la organización de Las Playas? Perfecta. Increíble. Muchas cosas para tener en cuenta, como para, para aprender, sí. Como para... mucho manejo de redes. No faltó quien me comentara que son las famosas carreras que venden humo. que es desde la musicalización, desde la puesta en escena, los premios, la organización, el estacionamiento, llegar y es que te estacionen los autos de distinta manera para que puedas cargar, descargar las bicis. No, un nivel bien, son chicos que trabajan hace mucho y que hacen otro tipo de disciplinas que son, no tengo yo entendido mucho cómo es el tema, que son esas carreras como pedestrismo, pero con peso, con de noche, con agua, con cámaras de tractor, bueno, una cosa durísima, durísima, no vamos a hacer eso, no estamos todavía en condiciones. Entonces, esta era la segunda carrera que hacían de MTB de noche, la anterior había sido en el dique, un circuito más corto. Pero este es realmente muy exigido. Hay una parte que era muy linda, que es la entrada como una casa en ruinas, donde está toda grafitada. Entonces, si querías te podías sacar fotos, si querías te podías chocar con el otro. Ahí hay como una especie de maltrato ahí, porque eran tres puertitas pequeñas que no entraban los manubrios, así que había que bajarse, medio que meterle el codo y medio que ahí posesionarse, ¿viste? Así que, pero bueno, nada, estuvo muy interesante y la verdad que si llega mi mensaje, felicitaciones a la gente de la World, porque fuimos muy bien atendidos desde la hora cero. Así que Imagino como un show tipo como uno ve en las películas cuando hay un evento en los Yankees, así con música, con luces, con cosas. Los buffets, la comida, todo. No un detalle suelto. Lo institucional, viste, no solo como te decía de la prensa, sino las remeras de ellos, la predisposición de los pibes muy dinámicos en las mangas, largando. O sea, no era una cosa que estaban distantes. Eran parte. Te preguntaban si necesitabas algo. Bueno, sponsor también, tenían a Benson, a Gatorade, o sea, bien organizado, bien organizado. Yo creo que es una carrera que lo va a posicionar mucho al noroeste, porque hoy por hoy se hacen las playas, pero la idea de esta gente es hacerla en distintos puntos del noroeste. O sea que si en algún momento toca la propuesta para San Marcos, creo que deberíamos aprovecharla turística y deportivamente, porque arrastran mucha gente. Y también se me ocurre que se podría hacer una especie de torneo anual en distintos circuitos de la provincia. Sí, y que también aparecen, como yo comentaba la otra vez, distintas categorías del MTB, que eso es muy raro. Es el XC, que es circuito cerrado, es estas nocturnas, es la que se hizo la vez pasada, que se llaman épicas, que van cortando y enlazando, entonces el cuerpo va teniendo otra exigencia. Hay como 4 o 5 disciplinas dentro de lo que era el MTB clásico, que era de velocidad y de camino abierto. Así que bueno, yo creo que también se abre el canal para mucho público. Totalmente. Para distintas disciplinas, categorías, expectativas. Distintos gustos. Gustos, porque hay gente que le gusta ir a golpearse y llenarse de barro. Sí. Yo, con la cantidad de barro que traje, dije, por favor, que no llega más. Ya no sabíamos de dónde sacarnos tanto barro. Pero bueno, no, yo me parece que voy a salir con las de calle. Así hay que cerrar el año. Si llueve, no salimos. Claro, viste. El famoso, ¿qué día entrenas? Los días de sol, no. Claro. Si viento no, si llueve no, si hay tierra no. Nosotros ya estamos medio entregados con ese tema. Así que bueno, nada, sigue siendo una experiencia muy grata, muy linda. Volvemos a abrir la convocatoria, que se acerquen al grupo. Nos ven todo el tiempo en la calle. Sí, le pregunté a Mabel, también me dijo que se podían pasar los teléfonos a ustedes por información, todo eso, así que también a la radio si quieren, o sea. Nos acordamos también del Club del Santo, porque al estar asociado nos acordábamos de los seguros, porque había ambulancias por todos lados y yo dije, no mames, hoy esto debe ser bravo, porque para que haya como 3 servicios de ambulancia, che, pagaron el club, dije, no mames, acá vamos seguro directo. Pero bueno, no, que se quede tranquila la gente del club, no rompimos nada, esta vez no gastamos el seguro. Así que muchas gracias a ellos también. Bueno, Ale, gracias por venir. A vos, a Mabel, un saludo a David y al Indio. Dale. Felicitaciones por la experiencia. Como yo le decía a Mabel recién, más allá del podio, que es importante también, el haber llegado. En una carrera tan dura, un debut de noche, gracias, todo eso, es como que es un incentivo importante como para seguir, más allá de que no te gusta el barro. No, y ya te decidió, no me subo más a un otro de carrera, ahora ya extraché sangre. Ahora en mayo mis hermanos me dijeron, listo, fuera del equipo rally, a seguir con las bicis. Y aquí al rugby. Sí. Capaz que el cuerpo me acompañe. Sí, muchas gracias a todos, gracias a la radio también, porque es como un lugar de mucha comodidad donde uno viernes se expresa y siente que hay como una camaradería, así que... Así que bienvenido siempre, y como decíamos recién también, lo que necesiten, estamos siempre para apoyar genial, lo que sea. Genial, muchísimas gracias, Robert. Así que bueno, Male, poquito de música y nos vamos a escuchar música y después volvemos, obviamente. La batalla está ganada, pues mi rival es la serpiente. Santo Deporte. En un ratito más va a estar Guido, el profe de básquet, que nos va a estar comentando, como decía al principio, esto de que San Marcos está compitiendo en un torneo, representando un equipo que está representando al Club San Marcos y a San Marcos Sierras en general. Así que bueno, en un ratito va a estar Guido charlando con nosotros sobre todo eso. Recién estuvo Mabel Acosta, estuvo Ale Alías hablándonos de lo que fue la experiencia en las playas con una competencia nocturna, un circuito muy, muy, muy, muy jodido y que les fue muy bien. Entre 120 participantes, Ale y Mabel como equipo, un tercer puesto, y el Indio y David un cuarto puesto, que es muy meritorio en ambos casos. Así que bueno, vamos a la tanda y después vamos a estar charlando con Guido de básquet. A la comercial y ya volvemos. En el Callejón de los Duendes, maderas, El Desembarco, palos de eucaliptus comunes y tratados, rodrigones, machimbres, paratechos, entrepisos, galerías, aleros, cañizos, clavaderas y dice. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo. En el Callejón los Duendes, madera, El Desembarco, palos de eucaliptus comunes y tratados, tirantería, tablas, tablitas y también tablones en eucalipto y pino, carpintería a medida para tu hogar o comercio, presupuesto sin cargo, anota este número 3549-435-435, repite 3549-435-435. Busca en Google, Facebook o Instagram El Desembarco Maderas, de lunes a sábados de 8 a 13 para el Callejón de los Duendes. Llegaron palos nuevos, ahora hay cantidad, se puede elegir. Acércate a Maderas El Desembarco. Llegaron variedad de palo. Palo, palo, palo, palo bonito, palo. Gestoría integral y del automotor, Lali José Torrillo. Trámites online. Trámites bancarios, turnos web, ciudadano digital, rentas, inmuebles, AFIP y otros. Más de 15 años al servicio del pueblo. Pueblo. Lali José Torrillo. ...3549-470880... Trámites, Valle de Punilla, Córdoba y Buenos Aires. Somos APOVE, productores de San Marcos Sierras. Estamos todos los días en nuestro local de la entrada al pueblo, al lado de la oficina de turismo, en la terminal de micros, pegaditos a la Cale, a 100 metros de la MHLH, negra. ¿Qué más datos? Te ofrecemos alimentos ricos y agroecológicos, productos regionales, cosmética natural, artículos de higiene ecológicos, hermosas artesanías, juguetes y mucho más. ¡Te esperamos! Es la maderera del pueblo. 10 años creciendo juntos. Variedad en palos de eucaliptus, tablas, machimbres, chapas y todo para tu techo. Acércate a la calle Libertad 178 de lunes a sábado de 8 a 14 y si no, por la tarde comunícate al 3549-464995. 3549-464995. ¿Llámalo a quién? ¡Llámalo por ti! ¡Mejoramos cualquier presupuesto! Sabemos de sonido, sabemos de eventos. Por eso te damos un servicio de alto nivel. Sondero. ProSonar, sonido e iluminación. Festivales, peñas, bandas en vivo, grabación en vivo, sonido móvil, sonido para streaming. Alquiler de pantallas LED, ensayo para bandas, publicidad móvil y todo lo que necesitas para llevar tu evento a otro nivel.

rabbit's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up, yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in the silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention a bicycle? Somebody told the world the beauty of your sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad a face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your Seguido que se va a demorar un poquito, así que bueno, vamos a esperarlo porque realmente tenemos muchas ganas de escuchar qué es lo que nos tiene que comentar sobre lo que se viene en básquet, tanto en el club como en la representación de San Marcos Sierras. La semana pasada nosotros no salimos al aire, así que bueno, por ahí se perdió un poquito la información. Se jugó la fecha de las inferiores de fútbol de la Liga Cruz de Legenia y San Marcos jugó con Matienzo en la primera semifinal, la cual ganó con dos goles de Emma Rivero. ¿Quién es Emma Rivero? Emma Rivero es Tutuca. Tutuca hizo los dos goles en el primer tiempo, con eso le alcanzó por el momento al Santo para esperar a Matienzo este domingo aquí en cancha del Santo y esperar un buen resultado para acceder a la final de esta etapa del campeonato de la Liga Cruz de Legenia. En la otra semifinal es Olayón el que ganó, le ganó a Central y va a justamente ahora se va a decidir este fin de semana quiénes son los protagonistas de la final. Hoy, aparentemente serían San Marcos y Olayón. Por otro lado también el partido este se jugó en cancha de Matienzo en Soto, pero las inferiores jugaron en Cruz del Eje en cancha de Belgrano, y la sub 17 perdió 3-2, la sub 15 5-2, la sub 13 1-0 ganó, la sub 11 empató 1-1, la sub 9 1-0 perdió y la sub 7 ganó 2-1. Así que bueno, esos son los resultados de las inferiores, de todo lo que aconteció en cuanto a fútbol la semana pasada, el domingo pasado, con respecto al Santo. Así que bueno, estamos esperando, vamos a esperar qué es lo que pasa este fin de semana. No sé si ya está decidido, vamos a venir a informarlo de todos modos, cuándo se juegan las inferiores este fin de semana. Se decía que podían jugarse el sábado, y así el domingo tendríamos la semifinal, la segunda semifinal entre San Marcos Sierras y Matienzo, aquí en San Marcos. Queda por saber, por ver dónde van a jugar las inferiores. Así que bueno, mientras seguimos esperando a Guido, que en un ratito más va a estar acá con nosotros, vamos a ir con un poquito más de música y ya volvemos. Estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tú lo que yo más quería era poder te beijar y de cualquier jeito nunca más acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, comenzó nuestra canción. Sua dança linda me dominava. Oh, por vos. Y hoy que te tengo no te suelto más. Festejé tanto que se fue mi voz. Pero mi recuerdo que lo va a borrar. Y pasé tanto esperándote. Es que el sentimiento siempre fue tan grande que sabía que iba a suceder. Y te juro que a pesar de todo, yo jamás perdí la fe. Podrías irte para cualquier lado, voy a estar acompañándote. Porque lo mejor a tu lado fue. Y te sigo a todos lados donde vas. Contigo me siento el campeón, tatuado en el corazón. Esta locura no entiende razón. Y no importa lo que digan los demás. Eso no saben cómo soy, ni lo que haría por vos. Yo te sigo a cada lado donde voy. Lo que por ti haría, te seguiría amando por más que pasen los días. Porque la vida se enoja, pero no la alegría. De el saber que en algún momento tú fuiste mía. Hay mucha gente que habla, pero no me fijo en eso. Valió la pena esa noche que peleé por esto. Porque sé cada detalle, tu color, tu peso. Y si el quererte es un delito, que me metan preso. Y hoy, desde que te tengo, ahora sé lo que es ser un campeón. Y el orgullo que tengo nadie puede sacármelo. Porque todo lo que hago siempre fue por tenerte a vos. Y te sigo a todos lados donde vas. Contigo me siento el campeón, tatuado en el corazón. Esta locura no entiende razón. No importa lo que digan los demás. Eso no saben cómo soy, ni lo que haría por vos. Yo te sigo a cada lado donde voy. Y te sigo a todos lados donde vas. Contigo me siento el campeón. Tanto en el corazón. Esta locura no entiende razón. No importa lo que digan los demás. Eso no saben cómo soy, ni lo que haría por vos. Yo te sigo a cada lado donde voy. De niñez convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té. Y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio. De mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol o papel canto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. De niñez convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblegó y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez, pichangas de barrio. Thank you. smoky room, Seguimos con Santo Deporte y venimos anunciando que íbamos a tener la visita de Guido, el profe de básquet. ¿Tu apellido? Guido es el nombre, Tabasso Lorge. Tengo el apellido de mi mamá y el de mi viejo. Ok. Buenas tardes, bienvenido Guido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, la idea es que nos comentes lo que se viene. Hasta hace poquito había básquet en el club. Pero eran amigos que se juntaban porque tenían una cancha a disposición. Entonces, y ahora resulta que en tan poco tiempo ya están compitiendo. Ya se viene algo mucho más serio, se puede decir. Bueno, en principio saludos a toda la audiencia. Como bien vos decías, había un espacio que era, digamos, para el juego lúdico, donde había, digamos, participan de él chicos de todas las edades. O sea, digo chicos porque hay adolescentes de 15 años que, bueno, juegan con adultos. Era un espacio más bien lúdico. Hace unos meses tuve la posibilidad de poder empezar a dar clases, a organizar un poco ese espacio, con la idea después de, como segunda instancia, darle lugar a una categoría formativa, una escuela para los niños, para las niñas. Que al final quedó ahí medio inconcluso. Surge la posibilidad de que podamos incorporar un equipo de primera a la Asociación de Cruz del Eje. Ha hecho bastante histórico porque San Marcos nunca tuvo un equipo participando en competencia. Y bueno, esto se lo plantea al grupo de gente que estaba ya usando el espacio, ¿verdad? Y se engancharon muchísimo, les gustó mucho la idea de poder representar al club y a su vez, bueno, empezar a caminar la posibilidad de armar un espacio formativo para dar una oportunidad, claro, más de la práctica de deporte acá en San Marcos, al que le gusta el básquet, ampliar la posibilidad, ¿no? Porque hoy el fútbol ocupa un lugar importante. Uh-huh. Hay un grupo también interesante de skate. Sí, sí, sí. Rugby, hockey, las chicas, la gente de volei que también viene remando. Y bueno, sí, sí. Ahora se habilita la posibilidad para el básquet. Así que estamos muy contentos, muy apretados, porque estamos. La fecha de inicio del torneo es el 19, o sea, este viernes. Este viernes ya están. Así que, bueno, a full, todo así, ya tienen. Vi la foto con el equipo, están todos uniformados, todo. De buenas a primeras pasaron de ser un grupo de amigos que se juntaba a tirar al aro a ser jugadores de primera. Sí, bueno, en proceso por lo menos, ¿no? Claro. Digamos, porque nos vamos a encontrar con situaciones que si las planteamos desde la competencia pueden llegar a ser mega frustrantes porque claro, son grupos que están conformados, que vienen compitiendo. Claro. Le va a llevar un tiempo de adaptación. Y la preparación es importante, pero bueno, forma parte también del proceso. La idea se sumó a la dirección técnica, una persona que tiene mucho recorrido y mucha experiencia, que es Gerardo Tati Luna, uh-huh, que es alguien que también estuvo metido en cultura, en Cruz del Eje, bueno, un tipo con, la verdad que muy interesante, y que es amante del básquet, y que uh-huh, dirigió toda su vida al Club Independiente, uh-huh, Independiente ahora no está presentando equipo, y que tiene idea también de, como legado, hacer una última escuela, un espacio de formación. Así que, como hay intereses que común, se combinan, uh-huh, bueno, esa sería un poco la idea. Y que el grupo de jugadores, a su vez, también empieza a conformarse también como una pequeña comisión de básquet, claro, ¿no? Porque no tenemos todavía la base de padres o de gente que se acerque, porque estamos arrancando, en realidad estamos empezando al revés, estamos, claro, empezando, sí, con la competencia, que es lo que se presentó, con la idea de poder traccionar digamos, un espacio un poco más consistente para niños, niñas, formativo en básquet acá en San Marcos. Totalmente. Hace poquito me preguntaban en las páginas, en unas páginas del club, en Facebook, si iba a haber para mujeres, iba a haber básquet femenino. Con esto que vos estás diciendo, la idea está. Sí, sí, que es que en realidad en la fase formativa, digamos, yo por lo menos soy de la idea de que se puede hacer espacios mixtos. Hay experiencias en un montón de clubes. Tengo amigos que dirigen, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, donde no solo entrenan, sino que después compiten y juegan en el mismo equipo. Aparte hay una cuestión también de disponibilidad del espacio y todo, que lleva a que eso, digamos, que ese espacio sea abierto para el que quiera acercarse, que le guste el básquet, que tenga la inquietud. Todavía no lo abrimos ese espacio, claro. Hay que ver un poco los horarios, disponibilidad, porque eso esa vendría a ser como la próxima etapa, claro. Y bueno, y en la que todavía aún no nos hemos puesto a trabajar, pero que bueno, es lo que se viene. Además, ¿no? A esa altura del año es como que ya se está proyectando cómo arrancar el próximo. Exactamente. Más que hacer algo ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Más teniendo en cuenta, bueno, todo lo que sucede por estos lados en diciembre, enero, claro, febrero. Sí, sí. Que todos estamos exactamente dependiendo del turismo y laburando, así que bueno. Como todo, las prioridades que tiene cada comunidad, ¿no? En este caso la temporada es una de las prioridades porque es el momento de mayor trabajo, más teniendo en cuenta de dónde venimos, que el verano pasado fue un verano bastante limitado, ¿no? Con la pandemia. Así que bueno, esa es la idea. Estamos trabajando fuerte con la búsqueda de apoyos y de acompañamientos. La municipalidad acá de San Marcos nos va a dar una mano hasta que nosotros podamos generar movimiento. Claro. La idea es traer algunas fechas de básquet acá. Totalmente. Por más que no tengamos el piso reglamentario, quizás pedirle a la asociación que nos dé una mano como para traer gente acá para que empiece a oler a básquet también la cancha. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que también nos está ayudando la Municipalidad de Cruz del Eje. Después acá todavía tuvimos una conversación con la gente de la cooperativa. Bueno, tratando de generar cosas porque parece que no, pero no sé, una pelota de básquet para entrenar. Totalmente. Está entre los 15.000 y 20.000 pesos una pelota para que reúna las condiciones reglamentarias, sí, ¿no? Sí, entrenar con una pelota y después ir a jugar con otra es medio complejo, así que mínimo necesitamos, no sé, tres pelotas. Claro. De eso son casi entre 45 y 55 mil pesos. Sí, la indumentaria misma. La ropa, el tema de los árbitros para el juego, la cuota asociativa para estar asociado al coso, el sueldo del entrenador, bueno. Sí, son un montón de cuestiones. Empezamos a sumar y bueno, si bien los jugadores y el grupo que estamos conformando está dispuesto y de hecho va a poner de su bolsillo y a trabajar, digo, es un montón de cosas que no hay bolsillo que aguante, claro, de ¿no? De alguna forma empezar a generarlo para que se solvente. Esa es la idea. No sé, la posibilidad de poder pintar la cancha, que ya nos comentaron que hay una pintura ahí dando vuelta, bueno, poder poner el tiempo, el trabajo para eso. Bueno, son un montón de aspectos. A ver, creemos que yo creo que el deporte es una instancia muy, muy interesante para construir consenso, para trabajar el deporte en equipo, más aún para trabajar las cuestiones de la solidaridad, la unión, el compañerismo, el trabajo, la perseverancia. Hay muchísimos valores atrás de toda práctica deportiva, de la práctica deportiva grupal más, y yo creo que del básquet aún más. Hay algunos deportes que quizás están un poco más afectados por el potencial económico que tiene la práctica de ese deporte, y quizás hay un poco que se tiñe un poco esta cuestión formativa y se mezcla con una potencialidad de conseguir un club de ser un Messi, ¿no? Es polémico. Para mí es un tema muy, muy polémico. Me encanta el fútbol, no tengo nada en contra del fútbol, para nada. pero esas cosas suceden. Sí, sí, es real. Uno sí, cuando sí, va a una cancha a ver niños jugar y van los padres, qué sé yo, a veces ves discusión y vos decís, ¿estas son las son discusiones niños, que sí. tendrían los niños o son las discusiones de los padres que las traen acá para, bueno? Sí. Entonces, creemos que cuantos más ámbitos y más oportunidades haya para la práctica de distintos deportes que los niños y las niñas puedan elegir, me parece que es mejor para el pueblo, mejor para todos nosotros. Totalmente. En el grupo tenemos jugadores, por ejemplo, que son nacidos acá, gente que vino hace unos cuantos años, gente que vino hace muy poco, gente de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, digamos. Y realmente es una experiencia muy linda, que a pesar de eso, porque mucho se habla en algunas sí. situaciones en el pueblo, que si uno es de acá, que si no, que si puede opinar, que si no opina, que esto, que el otro. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo que siendo de donde seamos, nacido, venido, hay equipo. Hay posibilidad de construir, sí, sí, sí. de hacer cosas muy buenas y de, bueno, de sentirse eso, de sentirse acompañado por un vecino, por yo otro, también. No importa de dónde sea. Y creo que el deporte, y en este caso el básquet, es una buena oportunidad para eso. Bien. Guido, vos estás dando clases, que yo, contanos algo de vos, de tu currículum. Bueno, yo en relación a mi formación, bueno, yo soy entrenador de básquet, pero a su vez soy jugador, fui jugador durante casi toda mi vida, cosa que te da también una experiencia. Bueno, tuve la posibilidad de conformar, de participar de torneos federales, de torneos prefederales, de jugar en Buenos Aires. Jugué 8 años en la primera del Club Atlético Albois, jugué en el Deportivo San Andrés, me formé en el Club Gimnasia Grima Villa del Parque, que fue la cuna del equipo que en su momento, la primer generación dorada, uh-huh. que es sí, un equipo que lo prescriben después de que sale campeón, que le gana a Estados Unidos en el Luna Park, lo prescriben porque había tenido algún contacto con el general Perón. Después de la Revolución Libertadora, le prohíben jugar en la Argentina a toda esa generación. Bueno, este club, Gimnasia Grima Villa del Parque, fue cuna de varios de los jugadores, exactamente. A su vez tengo, bueno, mi formación profesional, yo soy abogado uh-huh. y aparte soy coach ontológico, hago uh-huh. coaching, o sea que es algo que también va bastante emparentado con la de ser entrenador, porque hay una cuestión no solo atlética, física y técnica, sino mental uh-huh. y emocional, uh-huh. que los jugadores deben ir trabajando seguro, en seguro. Un proceso formativo. Uh-huh. Así que me interesa esa combinación de ambas disciplinas. Sí. sí. No sé qué. Para ahora está que en este caso que van a jugar en el torneo este, ya están los jugadores, qué sé yo, pero va a haber distintas disciplinas, distintas categorías dentro de lo que. Claro, la idea es. Digamos, categorías se arman. Bueno, tenés una categoría que acá creo que le dicen mosquito, que sería la escuelita. Sí, sí, sí. En esa escuelita, digamos, hay chicos y chicas que se acercan a aprender el deporte y es un rango de edad bastante amplio. Después, a partir de eso, empieza la parte competitiva, donde tenés los que son los pre-mini, los mini, que van de 6 a 7 a 8 años, después de 8 a 10 años, después tenés pre-infantiles, después tenés lo que le llaman U15, U17. Claro. Sí, sí, sí, sí. No, el nivel y la cantidad de categorías hasta primera es muy amplio, o sea que estamos hablando de con posibilidades. Si tenés un equipo por cada categoría, estás hablando de entre 70 y 100 chicos. Como pasa manejo en el fútbol. Muy parecido. Muy parecido. Muy sí, parecido sus 7, al... sus 9, sus 11, sus 15, exactamente. Sus 17. Sí, van ahí porque esas son categorías que aparte están pensadas por el proceso principio madurativo de los niños. Uh-huh. Y bueno, entonces hay como un emparejamiento ahí. Que bueno, la idea es replicar eso. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. El desafío después claro. es como también, ¿no? Porque uno a veces es como decía un amigo, ojo con lo que le pedís a la, porque si te lo da, después, bueno, la idea... Hay que bancárselo. Claro, hay que bancárselo y bueno, tener la posibilidad de si el básquet prende acá, si hay gente que se acerca. Cuidado con lo que decías, porque a veces se cumple. Claro, se cumple y hay que organizar horarios, hay que organizar, porque sí, también sí. Hay otras actividades, bueno... Y después el requerimiento y el desafío que plantea, ¿no? Porque tenés que tener los relojes reglamentarios, tenés que... Sí, bueno, un montón de es cuestiones. Un disparador para varios ángulos. Totalmente. Así que, pero creo que nada más gratificante, por lo menos yo me imagino entrando ahí al estadio y viendo ya, sintiendo el ruido del picar de la pelota. Totalmente. Y los chicos, y bueno, y me parece que las familias acercándose, uh-huh. Es muy importante eso, o sea, son espacios que no se pueden sostener si la familia no se acerca. Seguro. Bueno, el viernes pasado fue un claro ejemplo de que no solo la familia, digamos, del fútbol, sino el pueblo y todo, con iniciativas así, da un apoyo y eso hace que la actividad pueda desarrollarse, ¿no? Fue un éxito total la peña del día viernes, sí. ¿No? La peña del viernes, sí, estuvo muy bueno. Lo han dicho ahí, yo sí. Tuve la suerte de poder pasar y todo, la verdad que la convocatoria... Y, sí, sí, sí. Bueno, sí. Y eso es lo que genera también el deporte y el encuentro. Totalmente. Entre todos, ¿no? Sí, arremangarse, sí. Y decir, bueno, che, tenemos este objetivo, qué lindo sería, bueno. Vamos para adelante. Exactamente. Acá se nos presentó de otra forma, pero ya había gente de acá que estaba dedicándose a jugar y bueno, ahora la idea es... desde arriba empezar a traccionar el espacio para los inferiores. Totalmente. Formativas. ¿Cómo le fue el viernes en cuanto a resultados? ¿Cómo el viernes, desempeño del equipo? El viernes, nosotros jugamos, hasta ahora jugamos dos amistosos, jugamos un amistoso este viernes que pasó, uh-huh. Y el anterior jugamos otro. El primero lo ganamos por 20 puntos, uh-huh. Y este lo perdimos por 30. Uh-huh. Y como te decía, nos encontramos ante un equipo que viene compitiendo de, y que está formado hace más de, no sé, de primera, más de 5 o 6 años. Claro. Nosotros todavía no tenemos el acondicionamiento físico suficiente, las mañas y todas las cuestiones que se van adquiriendo con el juego. En la medida que el equipo va rodando. Para mí tuvimos una performance muy interesante, metimos casi 50 puntos, uh-huh. Que no es poca cosa, para el básquet es un puntaje, no es alto, pero es un puntaje interesante. Estando. Para un equipo como el nuestro. Y bueno, y como te decía, jugamos con un equipo que venía, jugamos contra el equipo del tenis, uh-huh. Que venía, digamos, en competencia, bien en competencia, claro. ¿No? Así que bueno, para nosotros igual nuestro objetivo principal en esta etapa no es tanto enfocarnos en los resultados, claro, porque si nos vamos a enfocar en los resultados, sí, está el horno. Ya estamos tirados abajo del algarrobo, sí, llorando, sí. Todo. Así que es más enfocado a estar ahí, a jugar, a ver a competir, qué es posible, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y después a la conformación de esto, ¿no? De cómo seguimos sumando para que el espacio crezca, bueno. ¿No? Para que el básquet crezca acá en, claro. San Marcos. Y bueno, ahora viene el torneo. Ya, uh-huh. Este es, ya vienen por los puntos. Uh-huh. ¿Cómo se desarrolla? ¿Van a jugar acá en San Marcos también o es solo en Cruz del Eje? Bueno, en principio, entre hoy y mañana, todavía no tenemos las fechas, uh-huh. Hay una reunión de la asociación donde se define ahí cómo va a ser el fixture, uh-huh. Se juega los viernes. Uh-huh. En toda la zona hay, digamos, dos canchas cubiertas, la nuestra sería la tercera, lo que pasa que las que están en Cruz del Eje son canchas que tienen parqué, bueno, tienen uh-huh. Tribuna, tienen un poco de infraestructura, sí. Un poco no, la cancha es bastante relevante, y la infraestructura para recibir a la gente adecuada. Pero nosotros estamos planteando en la asociación la posibilidad de tener alguna fecha, ya sea o de inferiores, o de la primera, o traer alguna fecha de veteranos. Hay más resistencia ahí por el tipo de cancha. Claro. Este piso te genera un desgaste adicional a lo que es el piso deportivo de parque, claro. Y todo. Pero sí, la idea es poder tener alguna fecha acá, aparte de poder traer el básquet acá, que nos permita también generar algún ingreso para aguantar la parada, ¿no? De sí, todo sí. Lo que implica este deporte. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Uh-huh. Hoy nuestro objetivo es iniciar ya el torneo, poder tener las condiciones de la ropa, esto, tener estas cuestiones. y después ya empezar a ponernos otras metas y otros objetivos. Totalmente. Que podamos cumplir y que podamos alcanzar, para aparte para ir construyendo de manera consistente, ¿no? Totalmente. Plantearnos metas que pueden sonar muy lindas, pero que no tenemos ni la capacidad, ni la energía, ni el tiempo, ni nada para concretarlas, puede ser contraproducente. Entonces preferimos ir paso a paso. Exactamente, como decía Mostaza. Así es. Bueno, entonces en este torneo va a ser todos los viernes. Uh-huh. ¿Es una especie de torneo de verano o no, es, no, no, es no. oficial? No, no, son los torneos, son oficiales. Perfecto. Son un torneo oficial. Nada, por el campeonato, no es ningún torneo crucero ni nada. Son torneos que se terminó ahora, salió campeón el equipo Unión. Ajá. Le ganó al equipo de Layón. Son dos partidos, ahí hicieron el mejor de dos. Ajá. O sea, playoff, ganaron por diferencia de puntos Club Unión. Y bueno, y terminado, está arrancando por eso este próximo viernes. Ajá. Los partidos empiezan por lo general tarde, 9:30 de la noche. Ajá. O sea que el segundo partido, no sé ahora porque son 6 los equipos, no sé ahora si va a haber tercer partido, lo van a desdoblar. Ajá. No sé, para mí de que vengo de Buenos Aires, empezar un partido a las 9:30, 10, ya es tarde, y acá sí. A veces empiezan partidos a las 11:30 de la noche. O sea, termina una de la mañana. Claro. Para mí es atípico, pero las prácticas del lugar, por el calor, exactamente. Sí. Bueno. Si yo quiero acercarme, averiguar, jugar al básquet, uh-huh. ¿qué tengo que hacer? Bueno, para eso. En principio, lo que quizás pensamos en un momento es que el que se acerque deje en el club sus datos, uh-huh. con su teléfono, y en la medida que nosotros conformemos ya un espacio concreto uh-huh. para el aprendizaje del básquet, la idea es llamar a toda esa gente, decirle cuáles son las opciones de día y horario, y bueno, y convocarlos a eso. Entonces, aquellos que tengan la inquietud, nos va a venir bien que se acerquen al club. Siempre hay una persona en horario sí. que está abierto el club, donde dejar nombre, apellido, edad y número de teléfono. Nombre, apellido, edad y número de teléfono. Vamos a ver si podemos armar nosotros una planillita vacía, como para ya facilitarle a Mica, a Susana, uh-huh. bueno, las personas uh-huh. que siempre están ahí al pie del cañón, para que vayan incorporando esa uh-huh. información y nos permita de alguna manera también ir viendo qué convocatoria. Vamos a hacer unos volantes. Seguro. La idea es ir a la escuela, a contar un poco, o sea, uh-huh. ir a buscar a la gente, sí, a contarle totalmente. A los chicos y a las chicas de este nuevo espacio, ¿no? Uh-huh. El colegio secundario, la idea sería poder hacerlo antes de que terminen las clases, como para decirle, este espacio está en formación, el que se quiera acercar. No tienen que esperar hasta el año que viene para acercarse. No. En vacaciones pueden hacerlo. Pasar, dejar, con que dejen sus datos, nosotros lo que vamos a hacer es después avisarles, uh-huh. Una vez que se concrete esto, de la posibilidad de participar y todo. Esperemos que podamos darle el sostenimiento y la fuerza entre todos. Este no es un proyecto mío personal, uh-huh. es un proyecto de todos los que están hoy involucrados en el equipo de básquet. Cada uno fue asumiendo alguna tarea, alguna claro. responsabilidad. Y bueno, como todo proceso de personas, son complejos. Sí. Y bueno, acá estamos apostando varios a que esto se materialice y se concrete. Y el equipo está crece desde el pie. Totalmente. Así que bueno, eso, los invitamos a todos los que les guste el básquet, también a acompañarnos a los partidos. Seguro. Que bueno, te iremos pasando dónde jugábamos, la fecha, para poder difundirlo desde acá. Sí. Y está bueno saber y mirar ahí a la tribuna y ver que hay gente que. Y ya voy a sacar una fotito también. Exactamente, que nos acompaña y bueno, y eso. Que estamos ahí, que San Marco está metido en esa nueva historia deportiva. Bueno, Guido, muchísima suerte, muchas gracias y. La radio, el programa, todo está a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia.